son alternativas y es una elección personal. Pero estas formas de pensar se aplican a muchos, a muchas cosas que hacemos en lo cotidiano y que marcan que existen distintas formas de pensar. Y cuando nosotros nos reunimos en asambleas, generalmente ante una misma situación, un mismo estímulo, una misma situación, se proponen caminos distintos y decimos, no, ese es un falso, no sé qué, no, porque no estoy de acuerdo, mira lo que dijo, qué sé yo. Y empezamos a desgranar. Este está con nosotros, este no, porque dijo esto, este no, porque no, y empezamos a sacar, empezamos a desgranar lo que tenemos que unir. Bueno, yo creo que nos ha faltado el tiempo, la posibilidad de debatir estas cosas en el seno de las asambleas. Y una idea que lo hemos debatido y bastante con todos los técnicos que han acompañado esta idea, que son muchos más de los que han expuesto, es que siempre desde el ambientalismo hemos arrancado desde un problema concreto. Nunca desde tener una idea de qué es lo que pasa en el conjunto, ni siquiera en el conjunto de nosotros mismos. Entonces, estamos desconociendo muchos aspectos. En general, o sea, cuando se junta, ocurre, se junta gente a discutir problemas ambientales en distintos lugares y cada uno tiene una idea de que su problema es más grande que el del vecino. El que tiene un basural muy grande piensa que el basural es más importante tratar el tema del basural que el que tiene el problema del desmonte o el que tiene el problema del loteo. Entonces ahí es donde empiezan a haber distintos conflictos. Y tiene que ver con la aceptación de las distintas formas de pensar.